Y seguimos con nuestros invitados. El futuro ya no es una utopía. Cada día a nivel nacional e internacional, las innovaciones tecnológicas están a la orden del día y el sector de la educación no es la excepción. ¿A dónde van las nuevas generaciones? Este tema lo vamos a conocer con María Augusta Proaño, directora de la Fundación Telefónica, quienes organizan el English Teach, con la presencia de expertos en educación e innovación, con el apoyo de A-University, Fundación Santillana South Summit. Bienvenida, gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. También gracias por el espacio. Buenos días. Efectivamente, ustedes arrancarán con esta actividad ya el próximo 4 de octubre. Los llamados a unirse a este encuentro son colegios, universidades, también empresas, startups, para que conozcan un poco sobre este tipo de a dónde está yendo la educación de la mano de la tecnología. El encuentro será en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, así que ahí está abierto un poco los datos específicos de este evento. Mi interrogante, yo quisiera iniciar que usted nos ayude comentando sobre cómo se encuentra Ecuador en torno a su relación educación y tecnología. ¿Conoce un poco sobre este contexto? Sí, buenos días. Lo primero, agradecerles por el espacio y efectivamente, conocemos sobre la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Y realmente cada vez más se está llegando con mejores condiciones tecnológicas en los centros educativos. Yo creo que a nivel de gobiernos, no solamente de gobierno nacional, sino a nivel de gobiernos locales, han hecho esfuerzos enormes como para tecnificar los centros educativos, como para lograr llegar a tener espacios en cada uno de los centros, y no solamente centros educativos, también centros comunitarios, en donde existe en este momento infraestructura que está dotada de última tecnología como para que la comunidad pueda acceder a estos espacios. ¿Y esto en el ámbito privado y también público, a su criterio? Esto fundamentalmente en el ámbito público. Existe también, obviamente, en el ámbito privado, instituciones como la mía, a la que estoy representando, es precisamente una de las instituciones que está trabajando fuertemente para poder llegar a utilizar esta infraestructura. Creo que aquí es importante como diferenciar dos cosas. Uh-huh. Lo uno es la tecnificación que se pueda dar a determinados espacios, es decir, que existan los instrumentos necesarios, y otro es el uso de estos espacios. Es decir, cómo cuente con personal calificado para poder manejarlos. Sí, y no solamente con es importante, y el factor humano ahí es el fundamental, por supuesto, y es de qué forma es que estamos desarrollando las capacidades de los docentes o de los facilitadores o responsables de cada uno de los espacios. El tema también es cómo estamos desarrollando contenidos, metodologías, plataformas que faciliten el uso de toda esa infraestructura, ¿no? Entonces, creo que realmente, y desde ahí, con el aporte que estamos haciendo desde la Fundación Telefónica, para nosotros es importante el trabajo que estamos haciendo para lograr transformar a las personas y transformar y aportar en el mejoramiento de la calidad educativa, para transformar la educación hacia lo que significa el uso de estas tecnologías. Uh-huh. Ustedes contarán con la presencia de diferentes personalidades. Aquí estará José Manuel Casas, él es presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, gerente de educación Microsoft. Estará María Isabel Peña Herrera, representante de UNICEF para Ecuador, Joaquín González Alemán, entre diferentes personalidades. La idea es hacer un encuentro de experiencias con perspectivas a futuro entre educación y tecnología. ¿Esa sería la premisa? Sí, la idea es hablar de educación y hablar de la educación del futuro, fundamentalmente. ¿Qué es esto de las competencias de STEM? ¿Cómo se está aplicando los nuevos conceptos de educación, las nuevas tendencias de educación? ¿Cómo se están aplicando estos nuevos conceptos en relación también a la demanda que está teniendo el mundo en general con respecto a la educación y a la inserción dentro de un mercado laboral? Es decir, los espacios que se están abriendo son espacios de discusión para conocer cuáles son esos nuevos conceptos y cuál es el camino que estamos siguiendo como país hacia la construcción de esa nueva educación. Entre una de las interrogantes que ustedes se plantean es cómo prepararnos para los retos educativos en 2030, el 2030. Coincidencialmente también lo empatan con los objetivos, los ODS que ha marcado la Organización de Naciones Unidas para el 2030, el 2030. ¿Y cuáles serían un poco ese escenario de la educación en ese ya a poco tiempo, ¿no? Estamos hablando unos 11 años nomás. Sí, justamente por eso, porque también esta pregunta que nos estamos haciendo ahora y que la estamos planteando para este panel es precisamente la pregunta que se está haciendo en todo el mundo y es la base para poder encontrar los caminos de aquí a los siguientes 5 y 10 años para saber exactamente en qué términos debe estarse dando la educación. Y para eso es que se ha organizado este evento. Este es un evento internacional, se lo viene siendo desde el año anterior. Es un evento realmente que se ha convertido ya en un referente de la discusión a nivel internacional. La primera vez se dio en España, en Madrid. Fue un evento que congregó a muchísimas personalidades vinculadas al tema de la educación. Una de las personalidades, por ejemplo, era Ken Robinson, que tiene todo su planteamiento sobre cómo debería ser la educación, principalmente esa educación del futuro, que es la que estamos planteando en este encuentro. En este escenario, lo que nosotros podemos observar en el 2019, ya podemos observar ciertas pistas, lo que se está generando en tecnología. Hay algunos países incluso que en este mismo momento en educación básica, los más pequeños aprenden ya desde aplicaciones. Las instructoras tienen, por supuesto, su espacio de socialización y luego se van a las aplicaciones para aprender idiomas, para aprender matemáticas, temas de naturaleza. Ya están utilizando la tecnología. ¿Esto ya nos da algún tipo de pista para qué estará pasando en el 2030? Yo creo que sí, las pistas son muchas, las tenemos en el camino. Sin embargo, las tendencias en este momento son tan cambiantes precisamente por este cambio tan vertiginoso que tenemos en la tecnología, porque ahora es sumamente rápido, estamos trabajando en este momento con determinadas aplicaciones, pero no sabemos cuáles son las aplicaciones que van a venir más adelante, no sabemos cuáles son las carreras, cuáles son los nuevos oficios. Resulta difícil pronosticar. Resulta para los expertos realmente difícil saber cuál es ese futuro. Sin embargo, en este momento están trabajando ya en temas que permitan consolidar y especialmente convalidar este espacio tan amplio que tenemos de la educación con el mundo real, con todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, hablar de temas como la inteligencia artificial, robótica, los nuevos lenguajes de programación, el hablar de todo el Internet de las cosas, de todo lo que tiene que ver con nuestra vinculación con ese mundo digital y ese mundo virtual que se ha creado y que cada vez es mucho más creciente y que va acelerando también la transformación en las distintas áreas y especialidades como la medicina, las ciencias en general. Todas las áreas están realmente marcadas por este crecimiento tan vertiginoso de la tecnología. Uno de los puntos que yo a criterio personal pensaría que y va porque va sería el factor de la inteligencia artificial. En ese caso, yo creo que eso estaría dicho casi por ley para lo que sería el 2030. ¿Qué vinculación usted consideraría que debería tener la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza para esa perspectiva 2030? ¿Una educación autónoma, automática con inteligencia artificial o a la par de del acompañamiento humano? Yo la verdad pensaría que todo tiene que estar y debería estar siempre con el acompañamiento humano, siempre. Realmente el trabajo que estamos haciendo desde la Fundación Telefónica es un trabajo que nos permita acercar el lado humano de las personas o de las comunidades hacia el uso de la tecnología. Entonces, no lo estamos separando, siempre vamos a priorizar el desarrollo humano frente a cualquier otro desarrollo. Y el punto aquí es cómo aprovechar este desarrollo tecnológico, este mundo digital en el cual estamos inmersos para lograr aportar en un desarrollo humano adecuado, ¿no? Entonces, yo personalmente aspiraría que en ese 2030 tengamos realmente un acompañamiento siempre del ser humano, ¿no? Y esos son los planteamientos que se van a hacer también aquí dentro de este, ¿no?, de este encuentro. Este es un encuentro mundial, se lo está haciendo, es el Enlighted 2019, es un encuentro que se lo organiza nuevamente en España, congrega a sí mismo a una cantidad de personalidades de distintas universidades, fundamentalmente del mundo académico, de distintas instituciones que han venido trabajando para fortalecer el ámbito educativo, y que en este año se va a replicar en algunos países en Iberoamérica. Está, por ejemplo, en México, en Perú, Colombia, Chile, Argentina y en Ecuador también. En Ecuador lo vamos a hacer el 4 de octubre. El 4 de octubre en el Instituto de Altos Estudios, exactamente. Y bueno, estamos teniendo la colaboración también de algunas instituciones que han sido parte de la organización de este encuentro. ¿Hay algún tipo de razón para que Ecuador haya sido la segunda sede de este encuentro? ¿O no sé, obedecía más a temas de logística? No, tiene que ver más con un tema de buscar países que estén dispuestos a desarrollar y acoger este programa y que puedan hacerlo de manera simultánea. Entonces, nosotros realmente el encuentro en España va a ser el 2, 3 y 4 de octubre, y en los países que hemos decidido también replicarlo, es decir, vamos a hacerlo de manera simultánea, los países que había mencionado, que lo vamos a hacer entre el 3 y el 4. En el Ecuador lo vamos a hacer el 4 y otros países han seleccionado otro día, ¿no? Pero es básicamente en ese periodo, entre el 3 y 4, que se está desarrollando de manera simultánea en todos estos países. ¿Qué pasa con las conclusiones, con los criterios recogidos, con todo lo que se genera en este encuentro? Porque obviamente con la talla de personalidades que ustedes tienen en esta participación, estarán generando conocimiento, estarán compartiendo experiencias. ¿A dónde irán esto? Sí, justamente. Nosotros tenemos previsto hacer un levantamiento de las conversaciones, es decir, sistematizar todo el encuentro para poder, a partir de eso, levantar una sistematización y recoger algunas conclusiones que las podamos difundir. Esto lo estamos difundiendo dentro de nuestra página web, que tanto el encuentro como posteriormente lo que ha sido la conferencia mismo, prácticamente todo el encuentro con las charlas completas, las que se den en el evento matriz que será en Madrid, estarán dentro de la página web de Fundación Telefónica, que es www.fundaciontelefónica.com.es. Dentro de esta estarán alojadas todas las charlas que se han dado a nivel internacional, y estaremos alojando también las charlas que se den en el Ecuador. Y la sistematización, obviamente, las conclusiones que recojamos, las subiremos también dentro de esta página. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo. Yo no me puedo ir despedir de usted sin que nos comente si es que ustedes tienen algún tipo de vinculación con el gobierno nacional, si este tipo de trabajo que ustedes van a sacar con mucha riqueza, muchos criterios, podrá tener algún acercamiento con las instancias del gobierno, porque a fin de cuenta uno de los deberes del Estado es la educación de su pueblo. Por supuesto que sí, nosotros trabajamos siempre de la mano de los gobiernos nacionales. Nosotros, al ser una institución privada, al ser Fundación Telefónica, lo que hacemos es generar siempre proyectos de cooperación público-privada. Esa es nuestra intención de colaboración. Y entramos a fortalecer los planes de desarrollo que tienen cada una de las instancias del gobierno. Estamos en una alianza directa con el Ministerio de Educación, y es con el Ministerio que tenemos ya un proyecto que lo hemos llevado adelante para incorporar las nuevas tecnologías dentro del aula, hacer formación a maestros y para poder utilizar también ya las plataformas, los contenidos, instalar metodologías dentro del trabajo que se están haciendo en 230 centros educativos a nivel nacional. Entonces, todo este planteamiento que se hace dentro de esta edición de Congreso Enlighted recoge todas las experiencias que van teniendo los países con respecto al trabajo específico que se hacen con los gobiernos. Ahí lo tienen, amigos, no se olvide, este evento se desarrollará ya el 4 de octubre en el Instituto Nacional de Altos Estudios. Arrancarán en, ¿desde qué horas ustedes? A las 9:30 de la mañana, esto, una sola jornada de trabajo hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde. Y dentro de esta tenemos programada una conferencia magistral del presidente de la compañía de Telefónica Movistar, que es José Manuel Casas. Tenemos previstos dos paneles y además la transmisión de uno de los conferencistas internacionales, que es sobre pensamiento positivo. La gente debe inscribirse, ¿no? En la página web les buscamos a ustedes como Fundación Telefónica. Como Fundación Telefónica, exactamente. www.fundaciontelefónica.com.es. Y el congreso se realizará el 4 de octubre en las instalaciones del IAEN.